con motivo del 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Uganda del Movimiento Panafricano y el director del Instituto de Homogeneidad de Myanmar dieron declaraciones a la prensa en fechas recientes para alabar las proezas de él, quien construyó Corea como poderoso Estado socialista independiente, autosustentado y autodefensivo, e hizo gran aporte a la causa por la independencia del mundo.